Gracias.

como en diagonal, así como si cayera sobre el auto el vidrio. Y de pronto empezamos a ir muy rápido porque alguien nos venía persiguiendo. Y era mucho tiempo y los caminos eran de tierra y todo iba saltando. Y de pronto todos empezamos a... ver que el otro auto que nos venía persiguiendo, que hasta ese momento no sabíamos quién era, solo sabíamos que alguien venía. El otro auto se empezó a acercar y atrás de ese auto venían perros gigantes que de pronto saltaron arriba del auto, y cuando estaban muy cerca del auto en el que íbamos nosotros, que todo esto seguía mucha persecución, y de pronto los perros saltan arriba del auto, arriba de ese vidrio que estaba como caído, y saltan en cámara lenta y apoyan primero una pata y después la otra, y yo veo como el vidrio se va resquebrajando y la pata del perro entra sangrando, y todos adentro del auto solo gritábamos en inglés: please get out. Solo era eso. Después me desperté, toda transpirada y pasándola muy mal, pero por suerte no había perros, ni sangre, ni auto. Tudo bem, sou Laura, sou intérprete, e aqui estou com Franco Falistocco e Julieta Rigali, que são os entrevistadores. Eu vou passar as perguntas para o senhor e vamos esperar a resposta. Tá bem, obrigado. Thank you. Hermeto Pascual. Que ama la música y le gusta mucho tocar en todos los lugares del mundo, cualquier lugar del planeta. ¿Cómo es que el Señor se relaciona con la música? Como mi vida. Mi vida está dedicada a la música. Hago música desde que nací, todos los días. Ahora estoy componiendo una canción. Voy a hablar en portugués. Estoy componiendo una música para llegar allá. Vamos a tocar a la noche y voy a presentar esta canción dedicada a todo el público de este maravilloso lugar. Una canción que compuse ahora, la voy a llevar bien fresca para que las personas la disfruten. ¿Y qué es que el Señor entiende por música? La música, como dije antes, es la razón de mi vida. La comunicación con el público es maravillosa. El show, cada show es diferente. La música es todo. La música es una terapia, es maravillosa. Es pura y cura, es maravillosa. Independiente de la religión. Maravillosa, independientemente de la cosa llamada religión. A mi religión mismo es la música. ¿Y cuándo el Señor sintió la voluntad de hacer música? ¿Cuándo sintió las ganas de hacer música? Cuando nací. Nací el día 22 de junio del 32. Tengo 76 años y el día que nací fue mi primera canción. Mi llanto fue mi primera canción. Lloré de alegría cuando llegué a este mundo maravilloso, muy duro, pero que vale la pena vivir. Y alegría cuando vengo a este mundo maravilloso, mundo trabajoso, mas vale la pena vivir en este mundo. ¿Y qué que el Señor siente cuando los objetos y los instrumentos tocan? Justamente, me siento cada vez más feliz. Justamente, cada vez estoy más feliz, viviendo más, llevando la vida para adelante. Cuando nacemos, pisamos el primer escalón de la escalera infinita y linda que nunca para, que es la vida. Mi llanto fue mi primera canción, lloré de alegría. Cuando llegué a este mundo maravilloso, muy duro, pero que vale la pena vivir. ¿Cómo que el Señor se relaciona con los sons de la rua, los sons de la ciudad? ¿Cómo usted se relaciona con los sonidos de la calle, los sonidos de la ciudad, los sonidos del campo? Ave María, yo nací en un lugar en Lagoa da Canoa, en el estado de Alagoas, en Brasil, y hasta mis 14 años viví en el interior. No había luz, no había ninguna energía eléctrica, solo los sonidos del agua, del pueblo. Y hasta mis 14 años estuve allá, y cuando llegué a la ciudad grande, a Pernambuco, en Recife, comencé a conocer la ciudad grande. La música que hacemos se llama música universal. ¿Y cómo son sus sueños? Ave María. Hay cada sueño, en muchos sueños yo estoy volando, volando con alas, volando en el sueño, y voy así cerca de las casas, mirando cerca del mar. Ave María. Hay cada sueño. En muchos sueños yo estoy volando. Volando con alas, volando en el sueño. Y voy así cerca de las casas, mirando cerca del mar. Muchas veces sueño volando, muy lindo, nadando también. El sueño es como la música, es algo desenfrenado. Hasta en el sueño hay que aprovechar, siempre relacionado con la naturaleza. Sí, exactamente. El sueño también es como música. Ele é uma coisa de surpresa também, né? Então, até no sonho, a gente tem que saber aproveitar. Sempre relacionado com a natureza. Isso. Isso aí. Perfeitamente. ¿Y el señor podría contar un sueño en español? ¿Podría contar un sueño en español? El sueño es ese que conté. Empecé a volar arriba de la ciudad, fui planeando, mirando las casas, pasando cerca de las chimeneas, mirando para arriba, mirando el cielo, las estrellas. ¡Qué lindo! Y yo viendo todo eso, no me desperté asustado, me desperté feliz, con ganas de que el sueño continuara, que de estar más tiempo soñando eso. Siempre me gustaría soñar más tiempo. Entonces es un sueño lindo. Y después hice una canción, porque ese sueño me inspiró una canción. Entonces, es un sueño así lindo, ¿no? Até que yo fiz una música, até porque tive até una inspiración. Ese sueño me dio una inspiración, porque yo vi a lua cheia, vi en cima do mar. Entonces, fiz una música así: que diz alumiou, alumiou, alumiou, a lua cheia lá no mar, alumiou, alumiou, alumiou, alumiou, a lua cheia lá no mar, alumiou. Os peixinhos só faltavam falar da alegria de ver a major. Os peixinhos só faltavam falar da alegria de ver a major. Alumiou, alumiou, alumiou, a lua cheia lá no mar, alumiou. Alumiou, alumiou, alumiou, a lua cheia lá no mar, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding campo, campo, cumbe campo, cumbe campo. Xixongo, peba, mundo e já trovo Melebra, xinca, urateiaba Televitraque, gozira, opera Mugu, surebe, jovete, zango Cachimboleia, dafirombite Aurina, joca, tia, porengo Vazole, chife, trombe, bizungo Subina, peba, lozenguezapa Xixongo, peba, mundo e já trovo Melebra, xinca, urateiaba Branqueira, tobe, lacreia, drulli Fosse, tembenca, xegre, beroba Pupa, eba, tempi, grave, gre, grave Zengedapa, xixongo, peba, mule, jatru, melebra, zenca, urateaba Telebi, traque, cozir, opera, mufu, surebe, jovete, zango Cachimboleia, da firombite, aurina, joca, dia, porengo Vazole, chip, trombe, bizungo, suvina, teba, lozenguezapa Xixongo, peba, mule, jatru, melebra, zenca, urateaba Bronqueira, tobe, lacreia, drulli, fosse, tebenca, xagri, veroba O peba, tenki, grave, gri, grave I'm gonna go. Não tenha medo. Sole, sim. Música.